Apocalipsis de Pedro Cefas. Muchos de ellos serán falsos profetas, y enseñarán diversos caminos y doctrinas de perdición, pero estos se convertirán en hijos de perdición. Entonces Dios vendrá a mis fieles que tienen hambre y sed, y están afligidos, para purificar sus almas en esta vida, y Él juzgará a los hijos de la anarquía. Además, el Señor dijo: vayamos a la montaña. Recemos. Yendo con Él, nosotros, los 12 discípulos, rogamos que nos muestre a uno de nuestros hermanos, los justos que han salido del mundo, para que podamos ver de qué forma son, y haber tomado coraje. También podría alentar a los hombres que nos escuchan. Mientras oramos, de repente aparecieron dos hombres de pie delante del Señor hacia el este, sobre los que no pudimos mirar, porque de ellos salió un rayo como el sol, y sus vestidos brillaban, como el ojo del hombre nunca vio, porque ninguna boca es capaz de expresar o corazón, para concebir la gloria con la que fueron dotados, y la belleza de su apariencia. Al mirarlos, nos quedamos asombrados, porque sus cuerpos eran más blancos que cualquier nieve, y más rubicundos que cualquier rosa, y su rojo se mezcló con el blanco. Y soy completamente incapaz de expresar su belleza, porque su pelo era rizado, y brillante, y agradable tanto en la cara como en los hombros, como una corona tejida de nardo, y flores de diversos colores, o como un arco iris en el cielo. Tal era su apariencia. Viendo por lo tanto su belleza, nos quedamos asombrados, ya que aparecieron de repente. Me acerqué al Señor, y dije: ¿quiénes son estos? Él me dijo: estos son tus hermanos los justos, cuyas formas deseas ver. Le dije: ¿y dónde están todos los justos? ¿Y cuál es el león en el que están, y tienen esta gloria? El Señor me mostró un país muy grande fuera de este mundo, muy brillante con luz, y el aire allí iluminado con los rayos del sol, y la tierra misma floreciendo con flores inmaculadas, y llena de especias, y plantas, de floración justa e incorruptible, y llevando fruto bendito. Tan grande fue el perfume que fue llevado de allí incluso a nosotros. Los habitantes de ese lugar estaban vestidos con ropas de ángeles resplandecientes, y sus ropas eran como las de su país, y los ángeles rondaban sobre ellos allí. La gloria de los habitantes allí era igual. Y con una sola voz cantaban alabanzas alternativamente al Señor Dios, regocijándose en ese lugar. El Señor nos dice: este es el lugar de tus sumos sacerdotes, los hombres justos. Frente a ese lugar vi a otro, escuálido. Y era el lugar del castigo, y aquellos que fueron castigados allí, y los ángeles castigadores tenían sus ropas oscuras como el aire del lugar. Hubo certeza de que había ahorcado en la lengua, y estos eran los blasfemos del camino de la justicia, y debajo de ellos ponen fuego, quemándolos, y castigándolos. Había un gran lago, lleno de cieno en llamas, en el cual había ciertos hombres que pervertían la justicia, y ángeles atormentadores los afligían. También había otras, mujeres, colgadas de sus cabellos sobre aquel fango que burbujeaba, y estos eran los que se adornaban para el adulterio, y los hombres que se mezclaron con ellos en la impureza del adulterio, estaban colgando de los pies y sus cabezas en ese fango. Dije: No creí que debía entrar en este lugar. Vi a los asesinos y a los que conspiraban con ellos, arrojados a un lugar estrecho, llenos de serpientes malvadas, y golpeados por esas bestias. Y así volviéndose de aquí, para allá en ese castigo, y gusanos, como si fueran nubes de oscuridad. Los afligieron las almas de los asesinados, se pararon. Y consideraron el castigo de esos asesinos, y dijeron, oh Dios, tu juicio es justo. Cerca de ese lugar vi otro lugar estrecho en el que corría la sangre, y la inmundicia de los que estaban siendo castigados. Y llegaba allí como si fuera un lago. Y allí estaban sentadas mujeres que tenían la sangre hasta el cuello. Y en contra de ellas, sentaron a muchos niños que les nacieron fuera de tiempo, llorando. Y salieron de ellos chispas de fuego, y golpearon a las mujeres en los ojos. Y estos fueron los malditos que concibieron, y causaron el aborto. Otros hombres y mujeres ardían en el medio, y fueron arrojados a un lugar oscuro, y fueron golpeados por espíritus malignos. Y sus entrañas fueron devorados por inquietos gusanos. Y estos fueron los que persiguieron a los justos, y los libraron arriba. Cerca de ellos, otra vez mujeres y hombres se mordían sus propios labios. Y eran castigados, y recibían un hierro al rojo vivo en sus ojos. Y esos eran los que blasfemaban y difamaban el camino de la justicia. Enfrentémoslo con otros hombres y mujeres que se mordían la lengua y que tenían fuego ardiente en la boca. Y estos eran los testigos falsos. En otro lugar había guijarros más afilados que espadas o cualquier saliva, al rojo vivo. Y mujeres, y hombres con ropas andrajosas, y sucias rodaron sobre ellos en castigo. Y estos eran los ricos que confiaban en sus riquezas, y tenían no hay lástima por los huérfanos. Y las viudas. Y despreciado el mandamiento de Dios. En otro gran lago, lleno de brea, sangre, y lodo burbujeante. Había hombres, y mujeres de rodillas. Y esos eran los usureros, y aquellos que se interesaban por el interés. Otros hombres, y mujeres fueron arrojados desde un gran acantilado, y alcanzaron el fondo. Y otra vez fueron empujados por aquellos que fueron colocados sobre ellos, para subir al acantilado. Y de allí fueron arrojados de nuevo. Y no tuvieron descanso de este castigo. Y estos fueron los que profanaron sus cuerpos actuando como mujeres. Y las mujeres que estaban con ellos eran las que se acostaban entre sí como un hombre con una mujer. Junto a ese acantilado había un lugar lleno de mucho fuego. Y allí estaban los hombres que con sus propias manos se habían hecho imágenes talladas en lugar de Dios. Junto a ellos había otros hombres y mujeres que tenían varillas y se golpeaban entre sí y nunca dejaban de castigarlo. Otros de nuevo cerca de ellos, mujeres y hombres, quemándose, revolviéndose y tostados. Y estos fueron los que dejaron el camino de Dios. Amén.